Oye, muévanse que llegó Hellboy. Dame la maleta, que me voy del planeta a cumplir todas las metas. A comprarme mi rifle y mis balas, pero sin primero mi propia glopeta. Después de hacerte las tetas, voy a comprar un tambor de dos tetas. Me voy en avioneta, quieren irse conmigo, compré la boleta. Yo tengo un backpack, meto el trabajo en el backpack. Lo llevo en el backpack, ronco y te meto dentro de mi backpack. Chambeo y di flashback, chambeo la pieza y di flashback. Con la pieza del backpack, las balas y los peines todos vienen del backpack. Yo tengo un backpack, meto el trabajo en el backpack. Chavo en el backpack, ronco y te meto dentro de mi backpack. Chambeo y di flashback, chambeo la pieza y di flashback. Mira cómo te cambia el juego, las balas y los peines todos vienen del backpack. Te gustan los dioses, quieres chingar con uno. Dale que ya estoy en Mars como Bruno. Por más tragos de whisky encima bebo y no me ahumo. Por más Philly que prendo ya ni me arrebata el humo. Desde la escuela campeando, creían que era un bate rifle de mi bulto. Cañones limpiando, se creen que no existo porque estoy oculto. Ustedes no son infinitos, nadie va a rendirles un culto. Maniga no bulto, no soy estatal pero viola la regla y te multo. Uno más duro, dudo que nazca, si tu general lo que gasta. No ronque de ti, que no ronque romano, que ustedes no tienen la pasta. La movie te arrastra, mi hermana la calle le hice mi madrastra. Hablan de cojones y Omeire y los castra, si me alza hasta plasta. Dame la maleta, que me voy del planeta a cumplir todas las metas. Comparme mi rifle y mis balas, pero sin primero mi propia. De cojones yo me iré y los castras, si me alza esta plata. Dame la maleta, que me voy del planeta a cumplir todas las metas. A comprarme mi rifle y mis balas, pero sin primero mi propia glopeta. Después de hacerte las tetas, voy a comprar un tambor de dos tetas. Me voy en avioneta, quieren irse conmigo, compré la boleta. Yo tengo un backpack, meto el trabajo en el backpack. Los chavos en el backpack, ronco y te meto dentro de mi backpack. Chambeo y di flashback, chambeo la pieza y di flashback. Con la pieza del backpack, las balas y los peines todos vienen del backpack. Entra a mi pecera, pa' entonces que ría la lobeta. Tengo a la isla completa capeando los temas como el churri con las tripletas. La compa existía, pero la enterré junto a par de caletas. Chupan esta paleta, que yo siempre les gano, pídame la reta. Disparan los muslos, pa' que no caminen, pónganse muletas. Agarren los pili y errores la seta. Que este jublón me costó una peseta, no ronque esos guardias de caseta. Que este full es hondipo y desmonta los zetas. Estoy como los zetas, picando cabeza bajo los efectos de perco en receta. Todo parece legal, los pagos al día, copias en carpeta, planillas al pie de la letra. Voy a comprar hasta la Chevrolet y la Corvette, la Curry y la Honda. Tu puta me mira a los ojos y se monda. Chico, no las ponga, que ya tiene un bulto y quiere que me esconda. Dame la maleta, que me voy del planeta a cumplir todas las metas. A comprarme mi rifle y mis balas, pero sin primero mi propia glopeta. Después de hacerte las tetas, voy a comprar un tambor de dos tetas. Me voy en avioneta, quieren irse conmigo, compré la boleta. Yo tengo un backpack, meto el trabajo en el backpack. Los chavos en el backpack, rompí y te meto dentro de mi backpack. Chambeo y di flashback, chambeo la pieza y di flashback. Con la pieza del backpack, las balas y los peines todos vienen del backpack. Hoy está en la industria de los inmortales. Colega, nunca se tiran en contra del mejor. Puedes quedar segundo lugar para siempre y no tener break para medirte. ¿Ustedes han visto Toy Story? Porque vamos a terminar.